Oye radio. Somos una radio que nació en 2012 en el marco de la democratización de los medios de comunicación audiovisual. Transmitimos online las 24 horas a lo largo de todo el año. Desde el barrio de San Cristóbal, en la ciudad de Buenos Aires, construimos un medio colectivo, inclusivo y participativo. Nuestro objetivo es aportar una mirada joven, dinámica y comprometida sobre temáticas que nos involucran. En Oye Radio rompemos con todas las barreras que nos separan de los oyentes, porque sabemos que todos tenemos mucho para decir, que todos somos comunicadores. En Oye, la radio se hace con vos. Estamos de vuelta en Saliendo del Termo y está con nosotros una banda espectacular, explosiva, una banda masiva. ¿Viste la que te traje? Está genial, están con todo. Mirá, tienen el bajo, la guitarra, la caja. Están todos los chicos, están los tres. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero que nada, sus nombres. En el bajo, Dylan Schwarzbart. Un trabalenguas. Dylan Schwarzbart. Nicolás Cubriani. Otro trabalengua. Otro pero... apellido. El tuyo, decime que es López. No, Nicolás Bruno. Bueno, más fácil, Nicolás Bruno. Sí. Bueno, chicos, cuéntenme, ¿cómo es que formaron esta banda? Bueno, los inicios de esta banda son los siguientes. O sea, yo conocí a Nicolás Pugliari en la secundaria, porque es compañero de mi curso. Claro. Y cuando descubrí que tocaba la guitarra bastante bien, dije, bueno, mirá, yo toco la batería, estaría bueno que un día vengas a mi casa, probamos. Entonces un día, en más o menos septiembre del año pasado, probamos y salió bien. Entonces yo en ese momento se me ocurrió la idea de llamarla Dylan, que como lo conocí en la primaria y tocaba el bajo, digo, sería bueno armar así algo. Y bueno, salió. Para fines de febrero ya teníamos armado bien conformado nosotros, veníamos armando temas y fue, digamos, nuestro origen. Como que la música los unió a todos. Tal cual. Tal cual. Ahora son amigos, se llevan bien. Sí. Bárbaro. Con los temas, los gustos musicales, ¿son variados? La verdad que por suerte tenemos bastante bien... O sea, son parecidos. Generalmente escuchamos todo lo mismo, dentro del mismo estilo, digamos. ¿Qué influencias tienen más o menos de las bandas que ustedes escuchan? Y nos gusta mucho, por ejemplo, el Cuarteto de Nos. Sí, gran banda. La Renga, todo eso... Eruca Sativa también. Eruca Sativa, La Renga, el Cuarteto de Nos, es un combo medio variado, pero sí. está bueno porque le da un sonido diferente. Ser muy amplio. Muy amplio. Y ahora algo que les quiero preguntar a todos, y pónganse serios, porque no es joda. Hay muchas fans acá que están locas por la banda y todos quieren saber su estado civil. El del bajista es... Estado civil. Casado, soltero, viudo. No, soltero. A ver, ahí tenemos un bajista. Vamos a subir la foto. Ya subimos la foto y las chicas que están muertas. Con el guitarrista, que es casado, soltero, viudo. Soltero, full. Sí. Y si estás casado acá, estás soltero. En la batería. Soltero. Solteros todo. Pero vamos, todo. Pum para arriba, che. Bueno, los temas son de ustedes, las canciones que hacen. Sí. Así que más o menos un hilo deben tener, o tal vez no, pero ¿de qué suelen tratar las canciones ustedes? Y bueno, lo que yo relaciono mucho con... O sea, lo que escribo sería mucho con la vida. O sea, en mi vida, digamos. Con lo que te pasa a vos. Lo que me pasa a mí, claro, experiencia más que nada. Hay altibajos, hay cosas buenas, no, y cosas malas. Sí, son cosas buenas, o sea, para deprimirse no es. Eso, me levanto en la mañana, sí. Me como una pizza. ¿Y su nombre, Masiva, de dónde lo sacaron? Bueno, el nombre Masiva se origina, digamos, porque nosotros buscamos un nombre con power, un nombre de tipo, una banda masiva. Vos te das cuenta que esta banda ya tiene power, que es de buena onda, es de rock y más que nada nos influenció eso, digamos, ¿no? Algo, o sea, transmitir algo a la gente con poder, ¿viste? Claro. Algo que le llegue. Como que tenemos una speed y escuchás esta banda. Claro, no, Masiva. Vamos a escuchar Masiva antes de ir a bailar, ¿o no? Sí. Esa es la onda, eso es lo que pensaron. Bueno, chicos, otra cosa que queremos preguntarles. ¿Algo más que quieran decirnos ustedes? ¿De sus inicios? O... Claro, ya se presentaron en algún lado, no sé. Van a tocar dentro de poco. O sea, pueden pasar el chivo, Estamos viendo oportunidades, la verdad. Por suerte nos estaba yendo bastante bien donde tenemos que tocar. Venimos tocando un cumpleaños. Ahora tenemos una fecha en cumpleaños de un 15, bastante bien todo. Y la verdad, la suerte de venir acá y nada, estar en la radio. Una buena oportunidad. Es una muy buena oportunidad. Y así se arranca, chicos, déjenme decirles, así se arranca en los cumpleaños. Yo tenía una banda, estaba buena. Arranqué en un cumpleaños. ¿De verdad? Sí, olvidate. No se rían, che, no. El Agítera. Una banda que agitaba, pero sabés lo que era, un descontrol. Pero, más allá de eso, chicos, ¿qué planes tienen para el futuro? Y nosotros. Es decir, son de pensar, de decir, mirá, algún día vamos a ser famosos o hacen esto porque les gusta y porque los mueve también, ¿no? La verdad es que lo hacemos porque nos gusta como hobbit. No es nuestra intención, no es llegar a ser famosos, sino que si surge es una buena experiencia y lo hacemos porque nos gusta, la verdad. Y lo pasamos bien. Y eso es lo importante. Ustedes son de Mataderos, ¿no? Sí. Oigan, sí. Mataderos, hermoso lugar, Mataderos. ¿De dónde más iba a ser Masiva? De Mataderos, claro. Papá. Olvídate. Olvídate. ¿Chicago? ¿Chicago? No. Cuadro, no, de fútbol, no. Cuadro de fútbol, estamos con el cuadro de fútbol. Bajista, no, ¿de dónde es eso? Vélez Arfi. Eso, ¿vos? De Racing, el guitarrista es de Racing. De Boca. Es de Boca, acá, el que toca la batería es de Boca, para que lo sepan todos. El que lo juntó a todos es de Boca. Yo también soy de Boca. Qué grande, la verdad. Por ahí cerrando, y vamos a cerrar con algo interesante, y después ustedes cantan unos temitas. Como ustedes sabrán, las bandas de rock suelen tener ciertos pecados, ciertos vicios, podríamos decirles. Si ustedes pudieran decirme cuál es su peor defecto, o su defecto más común o más gracioso. Está bueno. Arrancamos por el bajista. ¿El peor defecto? Sí. No sé. En tema de tocar y, no sé, a veces estar nervioso y esas cosas, pero no, nada más. Después vicios, nada, para nada. Ah, listo, no, está bien, no, vicios, no me refería a eso. 14, me refería a actitudes. 14 tenemos todo, así que... Claro, me refería a actitudes, ¿viste? ¿El guitarrista? La verdad que defectos, a ver... Es difícil. Es interesante. Vamos no me a lo esperaba, te digo, la verdad. No, pero es para darle un poco más de power. Le preguntamos una cualidad, entonces. Ah, una cualidad. A ver. ¿Cualidad? Claro, algo que tenga, no sé... El instinto de Masiva. Un talento especial de la banda que lo distinga. Enamoro chicas con la mirada. No. Eso le va, no sé. Enamoro chicas con la guitarra, no sé. Si no te dan bola, ¿solés de darles con la guitarra? Sí. Puede ser. Sí. Levantemos la voz, chicos. Buena. Porque nos están escuchando. El baterista, acá, la cajita. Sí. Decime, un pecado, una cualidad. Bueno, a ver, un pecado para mí sería tal vez la envidia, en mi opinión. Para mí. Ah, no, bueno. Es muy lindo, lamentablemente. Bueno. Sí, me lamento la verdad mucho de tener eso, pero bueno. ¿A qué envidias, Bruno? ¿A qué envidias? Bueno, se puede hacer varias cosas. Puede ser a veces a una persona o algo en general. Pero cuando ocurre la situación, ocurre. Yo no tengo exactamente la idea. Pero digamos que es bastante feo, digamos. No es lindo sentir envidia por algo. Bueno, esta es Masiva, esta es la banda, ya la conocieron, saben que son solteros, saben que tienen defectos, saben que tienen cualidades, saben de qué cuadro son, saben todo de Masiva, y podemos escuchar un temita de ustedes. ¿Cómo no? A ver, ¿cómo se llama el tema que van a tocar? Bueno, vamos a arrancar con un tema que se llama El Niño de Fastidio. Me encantó el nombre. Johnny, sos yo. Soy yo, el niño del fastidio. El niño del fastidio. Con masiva. Vamos, che. 1, 2, 3, 4. Ganas de derrotar la tranquilidad, che. Está buenísimo, está espectacular, chicos. La verdad que los felicito. La rompieron. No, pero qué nivel. Qué nivel, por Dios, chicos. Rompieron el estudio. Sí, acá retiraron acá, tiraron un par de bajos, un par de botellas. Una onda Charlie García también, ¿viste? Rompieron todo. Pero. Rompieron el estudio. Pará, una pregunta que todos están. Que acá se me ocurrió recién. ¿Tenés hermanos? ¿Yo? Acá, al compositor. Tengo un hermanito de 9 años. ¿Y ese es el niño? ¿Es el niño del fastidio? Y me centré, sí. Podemos decir que sí. Bueno, esto es algo que todos nos lo imaginábamos. Bueno, chicos, muchas gracias por venir. Estuvo genial la banda, estuvo espectacular el tema. Gracias a ustedes. Y vamos con un tema más. Dale. Un tema más. Dale. Este tema se llama Hasta el Fin. Hasta el Fin. Hasta el Fin. Por Masiva. La mata, la mata. Yo Masiva. Otra, vamos hasta el fin con Masiva. Vamos hasta el fin, sí. Tenemos un cover. ¿Un cover? A ver, chicos. Influencias, ahora pasando en serio. ¿Cuáles son los que más escuchan ustedes o practicaron? Bueno, nosotros generalmente escuchamos, como dijimos, mucho Cuarteto de Nos, Lucas Sativa, también La Renga, entre mucho generalmente variado, pero dentro del círculo del rock, digamos, ¿no? Claro. Y nos queríamos preparar para hoy No Llora, de Cuarteto de Nos. Teníamos pensado. Genio. Ajá. Bueno, con ustedes. ¿Algo quiere decir antes, Gala? La verdad, me encanta lo que tocan. Me gusta mucho lo de la guitarra, me encanta, y me apunto más al cajón peruano porque la verdad, yo estoy estudiando percusión y ver esto hace que quiera seguir tocando. Qué bueno. Ya tienen fans, ya tienen muchas fans. Ya tienen una fan más. Una más, una más pa'l montón. Bueno, chicos, antes que sigan con este cover, ¿dónde los pueden contratar? Ahí sí, para que todos los que están escuchando sepan. ¿O tienen un Facebook o un lugar? Tenemos una página de Facebook que se llama así, Masiva, y con doble S, por supuesto. Ah, listo, Masiva, con doble S. Ahí está. Y bueno, pueden entrar, ahí tenemos... Todavía no subimos muchos temas, pero estamos subiendo, estamos en eso. Bueno. Me corta, chicos. Bueno, chicos, sí, obvio, chico, ¿qué estás pensando, nene? Bueno, vamos con este cover del Cuarteto de Nos. No Llora. No Llora era. Sí, No Llora, nena. Saca tu invasora. Qué genial, pero qué genial su banda. Me encantó. Me encantó. Estuvo buenísimo. Buenísimo. Bueno, chicos, vamos a seguir adelante. Les deseamos la mejor. La mejor, aunque no lo necesitan mis deseos, porque es obvio que, sí. Que está, ya está. Esta es una banda de rock profesional y ustedes escucharon el sonido que tiene, el power que tiene. Esto fue Masiva y seguimos adelante. Ya pusimos en Facebook la página para que puedan darle me gusta y escuchar muchos otros temas. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por darnos. Gracias, chicos. No, por favor. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Y seguimos adelante en Saliendo del Termo. ¿Te faltan amigos? Entonces, agreganos al Facebook como Saliendo del Termo. Saliendo del Termo, un programa creado en el taller de radio del Centro Cultural Sebastián Piana.